adelante. Thank you.

Seguir hacia adelante como si nada. Pido te siento en mi cama y espero ese momento que vuelvas, me digas, ven, aún te quiero, ven querida, mi flor más bonita, dime por qué, aún sigo atormentado, esperando un milagro que quizá no pasará, dime si tú regresas o dime si te demoras, mi cama está tan fría, te necesito toda hora. Y la familia. Claro. Marito, dale. ¿Cómo? Buenas noches a toda la gente del país. Soy Shakira. Suena Marito. En vivo para vos. ¡Cúbela! Y las dos manos arriba en casa. Estamos de fiesta, papá. Equipo verde, equipo rojo, bailar, ¿eh? Dice. Cuando también te alejas de mí, te sientes mal y siempre estoy ahí. Es una guerra de toma y dame, pues dame eso que tiene ahí. Oye, baby, no seas mala, no me dejes con las ganas. Te he dicho en la calle que ya no me quiere, ven y dímelo en la cara. Me gustaré a quien tú quieras, mira, te juro que eso no es así. Me tengo en la mala intención, me tengo a ti que nunca me haré. Cuando lo ves, nunca se sabe, un día digo que no hay otro que sí. Yo soy más loquita, con mi cuerpo negro. Y tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera. Yo te quiero que no quieras. Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Vas libre como el aire. No soy de ti ni de nadie. Como tú me sientas cuando tú te mueves. Me estás enloqueciendo cuando estás sin eres. Bueno, tú provocas con esa calera. Y no sé por qué tú me tienes la desvera. Te dicen por ahí que voy a hacer deshaciendo. Pero cada noche que te tengo en mi piel, que me está arreglando a mí y yo la quema. Que me pase bola, tocame la propaganda. A poco que te digo, no te como en el oído. Amor, no quiero que lo tengo así a ver. Yo ni copito por ti, muriendo por ti. Y no es que hay pa' mi bebé. Pregúntale a quien tú quieras, mira que juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención, nunca quise burlarme de ti. Conmigo ves, nunca se sabe, pero yo digo que no hay otro que sí. Yo soy más opita, con mi cuerpo negro. Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera. Yo te quiero que no quieras. Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Más libre como el aire. Soy de ti, a ver, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie. Y las manos bien arriba, todo el país. Las manos arriba y arriba. Suena más, suena Marito. Para mamá y papá, para mamá, feliz día mañana. Dios te bendiga, papi, para toda la gente de Uruguay, todo el país. Para todos los papás. ¡Aguante, Shakita! ¡Cómo! Desde esa noche te extraño en mi habitación. Creo que puedo caer en una adicción contigo. Me da miedo enamorarme de ti. Y yo de ti.

poder del esqueleto. ¡Cumbia! Esa quita con la liga. Pregúntale. ¿Qué le ha pasado a mi llamado? No responde. Esperaré. Pregúntale. Si me recuerda y dígale que yo siempre estaré. Pregúntale. ¿Qué ha pasado a mi llamado? No responde. Esperaré. Pregúntale. Si me recuerda y dígale que yo siempre aquí estaré. Busco la manera de llegar. Corazón, pero no me puedes escuchar. Qué desolación. Trato todos los días de encontrarte. No hay solución para esta tristeza que llevo conmigo. Te mantengo al tanto, te extraño tanto. Mi vida. llamado El Ladri Music. Y suenan los churros pa' los pibes fumar churros. Siempre estoy ahí. Es una guerra de toma. Dame, pues dame eso que tiene ahí. Oye, baby, no seas mala. No me dejes con las ganas. Se escucha en la calle que ya no me quieres. Ven y dímelo en la cara. Pregúntale a quien tú quieras. Vida, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve la mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo ves, nunca se sabe. Un día digo que no hay otro que sí. Con mi cuerpo un egoísta. Puro chantaje. Puro chantaje. Siempre está a tu manera. Yo te quiero aunque no quieras. Puro chantaje. Puro chantaje. Más libre como el aire. No soy de ti ni de nadie. Como tú me sientes cuando tú te mueves. Ese movimiento sexy siempre me entretiene. Sabes manipularme bien con tu cadera. No sé por qué me tienes en lista. Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo. Salgo cada noche que te tengo insistiendo. En esta relación soy yo la que manda. No pares volando esa mala propaganda. Papá, que te digo, no te comen el oído. Vas a enderezar lo que no se ha torcido. Y como lo que sigo tras de ti, muriendo por ti. Dime qué hay para mi bebé. ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras. Vida, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo ves, nunca se sabe. Music. El Adri Music. Hoy vas a ver lo que este hombre enamorado puede hacer por ir a verte. Y gritarte que te amo, que tu madre se moleste. Yo quisiera saber, saber el requisito para estar a tu lado, así será ti no. Solo quisiera saber, saber el requisito para estar a tu lado. Adri Music.